el doctor Daniel Cedro, a quien le damos la bienvenida. Está Ariel también, a quien lo saludamos acá acompañándonos en el estudio. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer como siempre, ¿eh? Pero muy bien. Ahí está. Gracias por invitarme. Bueno, un saludo a todos. Bueno, mucha experiencia en el Consejo, Daniel. Yo siempre te pregunto, pero quiero... Qué bueno que a nivel provincia, y te diría más allá también, haya como una mirada al Consejo Deliberante de Concordia y un reconocimiento a la labor. Teniendo en cuenta tu experiencia, ¿lo ves así? ¿Compartís esto? Más allá de que podemos discutir el tema del debate que se da en el recinto. A ver, yo creo que este Consejo Deliberante de Concordia, en general, no solo con esta conformación, sino las anteriores, ha tenido ordenanzas que fueron de avanzada, ¿no? El tema de pirotecnia cero fue una de las primeras del país. Distintas cuestiones que tenían que ver con género y demás, fuimos uno de los primeros. Y por otro lado, digo, a nivel provincial, somos un Consejo Deliberante ordenado, inclusive en el tema del tipo de ordenanzas que se hace, muy prolífero en ordenanzas. Digo, otros consejos hacen sesiones cada 15 días, nosotros hacemos sesiones semanales, y muchas veces se ha planteado el tema de por ahí hacer sesiones cada 15 días, pero el caudal de expedientes que en general maneja el Consejo de Concordia... ¿Tiene que ver con la ciudad también? Probablemente tenga que ver con la ciudad. Concordia es una ciudad muy activa y muy, ¿cómo es? Proponente de los vecinos y de todas las instancias, digo, de distintas cosas, ¿no? Entonces, por ahí eso genera muchísimo más actividad que lo que puede ser otra ciudad. Y tiene que ver con esto de... Yo te conozco, Daniel, andas en la calle, te paras a hablar con los vecinos, andas en las actividades que se ven. ¿Tiene que ver con eso también? No solo vos, sino otros concejales, de que vayan... El vecino puede confiar en los concejales y decirle, che, tengo esta problemática, vi que lo tenía en la sesión, trabajan temas puntuales. Probablemente sí, digo, cualquiera de nosotros hace una vida normal y anda por los distintos lugares de la ciudad y obviamente que vos vas a distintos lugares y te van planteando cosas. Digo, yo el otro día estuve en Benito Lejerén, hubo una treintena de pedidos. ¿Viste? Pasás por la calle, te paran para hacerte distintas consultas y vos le planteas las soluciones posibles o los planteos a hacer. Eso genera, obviamente, que se hagan muchísimos planteos dentro del Consejo Deliberante, algunos directamente al Ejecutivo, pero también muchos planteos que van al Consejo Deliberante y que son derivados al Ejecutivo. Eso tenés un porcentaje muy grande. Pero en general la gente en Concordia está acostumbrada a plantear cosas al Consejo Deliberante. Probablemente en otras ciudades no sea tan activo, y lo que yo he hablado con otros consejos, por ahí no tienen esa actividad. Lo mismo me llegó. Lo cual lleva, digo, que en otras ciudades hacer una sesión cada 15 días sea suficiente, y acá en Concordia por ahí una sesión semanal no alcanza, ¿no? Pero bueno, en general, por el contacto que tengo con otros consejos, nosotros estamos mucho más avanzados en distintas normativas que tienen que ver con remises, con servicios públicos y demás. Tenemos una normativa mucho más profusa, digo, que otros consejos, ¿no? Digo, todavía hay ciudades que el tema del remis no está tan regulado como... en general no nos han tomado ejemplo en muchísimas ordenanzas, inclusive en esta etapa de pandemia, cuando se sancionó el tema de fiestas clandestinas y demás, fue una ordenanza que fue tomada como ejemplo de otros casos, porque inclusive habían trato en distintas ciudades, caso de Paraná, y de Santa Fe y de Córdoba, otro tipo de ordenanzas. Nosotros habíamos tomado esos antecedentes, pero además le hicimos muchísimas reformas y al revés, digo, esas ciudades tomaron muchos ejemplos de nuestro. Y en el tema debate, te toca a veces interferir para frenar el tema del debate y con momentos tensos que tienen que ver con la cuestión política. Pero nunca ha pasado, viste que te encontrás con consejos deliberantes que se pasan en factura con la dictadura, con esto. Y acá no ha pasado eso, y hay momentos tensos. A ver, yo tengo el siguiente criterio. No voy a interrumpir un debate siempre y cuando se maneje de los cánones normales y de las no agresiones personales, que es lo que establece el reglamento. No me parece sano para la democracia interrumpir las cuestiones. Eso está bueno, debate, seguro. ¿No? Me parece que hay que fomentarlo. Sí, obviamente, dentro de determinados parámetros. Y por otro lado, bueno, el debate me parece la discusión. Yo siempre cuento, tenía un profesor que discutí casi todo el secundario y cuando me voy a estudiar afuera, un día me acerco a él y le digo, bueno, le pido disculpas por las veces que hemos discutido y demás. No, no, no, me dice, está muy bien, la discusión es académica, la discusión es formativa. Entonces, yo creo que el tema de la discusión es formativa y también lleva a que la gente tenga en claro qué, cuál es la posición de cada uno y cuál es la posición por la cual vota o no vota o deja de votar tal o cual cosa. Entonces me parece que es importante el tema de, antes de votar, aclarar también cuál es la posición que me llevó a apoyar o no determinada iniciativa, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Del... Si bien no es obligatorio, no, creo que es necesario. Te digo esto, ¿por qué te preguntaba esto? Creo que fue el debate de la asistencia pública, ¿no? Que empezamos a hablar con cosas puntuales y terminamos si tenía ministerio, si era secretaría, si Macri lo bajó, si... ¿Entendés? Y así todo tenía altura ese. Tuvieron que bajar los decibeles porque se había puesto, y me parece que estuvo buena la intervención ahí, porque el tema era la asistencia pública, ¿me entendés? A eso te llevaba como ejemplo. Bueno, a ver, yo soy de la idea que el debate tiene que ser puntual, y tiene que estar encaminada a una cuestión medular, ¿no es cierto? Porque si no se puede, se pierde el sentido del debate. Claro, ahí está. En ese se iba, si el programa lo había creado el potenciar, o no me acuerdo el nombre, pero te digo, se había ido por las ramas y remediar, ahí está. Está bien, pero el tema es, yo creo que es difícil debatir, vamos a aclarar eso. Pero también es cierto que cuando vos debatís tenés que tener muy orientado hasta a dónde vas tu punto. Y además tenés que dejar en claro cuál es tu proposición. Sí, coincido, por eso lo traía este como ejemplo. Uno por ahí, por la profesión y demás, tiene un poco más cintura y más experiencia en eso, porque vos vas a un debate judicial, no importa, habrá cualquier cosa. Después tenés que decir, bueno, quiero esto, esto y esto, ¿no es cierto? O no quiero esto. Entonces, todo debate tenés que cerrarlo con una cuestión propositiva. Salvo una casi una réplica o una dúplica, pero siempre en general, digo, te tenés que tener muy orientado hacia dónde vas en la discusión. Porque si no, eso sí pierde el hilo y termina siendo una discusión casi bizantina, como se diría. Y eso tiene que ver con el tema de que nos atraviesa, más allá de eso, un escenario electoral. Puede ser, digo, en general, los electorales. Sí, se dan mucho más cuestiones discursivas y demás. ¿Qué tiene que ver con una cuestión de prácticas y demás? Me parece que en el legislativo lo natural es discutir. Bueno, última sesión. Obviamente que empieza a jugar un rol importante en todo lo que tiene que ver con los presupuestos. Bueno, ahora también ampliación. Hubo una votación que generó cierto, viste el famoso que se escucha. ¿Cómo lo analizaste, Daniel? Si bien obviamente hubo acompañamiento en varios, hubo uno que se generó esto porque hubo dos concejales del oficialismo que de alguna manera cambian el voto. ¿Cómo lo analizas a esto? Dentro del reglamento está la posibilidad de reconsideración, por eso sí. Si me escucharon, yo planteé y expliqué cuáles eran las reglas de la reconsideración, y inclusive ante la duda lo leí y después lo aclaramos. Creo que es parte del juego de la democracia, ¿no es cierto? No tiene tanto efecto práctico en función de que las facultades de reorientar partidas estás delegada al Ejecutivo, con lo cual lo que hace el Ejecutivo, digo, cuando sobra un pedazo de presupuesto acá, acomodo otra parte, digo, es un poco lo que se hace en la casa, ¿no? Yo siempre digo que hay que pensar el presupuesto con los mismos criterios que uno gasta en la casa, de tratar de no endeudarse, si te endeudas tiene que ser necesario, pero también tenés que prever cómo lo vas a pagar. Digo, si vos te querés comprar una bicicleta y vas a comprarla en cuota, o tenés la plata o la vas a comprar en cuota, y si vas a comprarla en cuota tenés que decir, bueno, dejo de comprarme una remera, un par de zapatillas para pagar la cuota. A nivel de municipal es la misma historia, o sea, si nosotros sacamos presupuesto de un lado, es porque necesitamos comprar del otro. Si no se ejecutó esto, se trata de ejecutar o se trata de complementar lo otro. Nosotros ahora tenemos unos pedidos de compra de camiones y demás que son necesarios. Entonces, eso hace necesariamente que tengas que reorientar una cuestión presupuestaria. Dejás de gastar en esto para gastar en esto que es primordial, ¿no? Digo, esos son criterios de adecuación. Lo que está haciendo el Ejecutivo son esas adecuaciones de partida y en función de eso la pone en conocimiento el Consejo. Bueno, hubo una que no se aprobó, vos la anunciaste porque hubo los 5 votos de la oposición más 2 de los... Sí, fue una toma de conocimiento que no se aprobó, bueno, y después una que tuve que desempatar. ¿Y cómo estás viendo lo que va a ser el presupuesto para el próximo año? Teniendo en cuenta que hay un escenario económico por lo pronto difícil, complejo. Nosotros en Concordia no hemos caracterizado por tener un presupuesto equilibrado. Y si se quiere, en muchos aspectos de tinte bastante conservador, pero siempre estuvo cruzado por una cuestión importante de lo que es salud y asistencia social. Nosotros tenemos muchos centros primarios de atención. Esto también tiene que ver con aguantar el tema pandemia, aguantar estas situaciones, más allá de que ahora estamos más liberados, pero tiene que ver con eso, ¿no? Ah, bueno, a ver, nosotros desde antes de la pandemia tenemos una cantidad de claro, de CIC, tenemos una cantidad de centros de atención primaria en distintos barrios y demás. Somos la ciudad de Entre Ríos con más centros de atención del municipio. En otras ciudades depende de la provincia o algunos que son mixtos, pero nosotros tenemos una red de atención primaria muy importante desplegada por toda la ciudad. Creo que son 18 más la asistencia. 18 más asistencia. Me suena 17, me parece que... Sí, por ahí 17 más la asistencia, 18. Digo, con distinta complejidad cada uno, pero siempre la necesidad de atender eso y sostenerlo como estructura. Tanto, la cuestión de edilicia, como la cuestión de insumo, como la cuestión de personal. Eso también necesita ambulancia, necesita profesionales, necesita enfermera, necesita administrativo. Digo, se va un porcentaje muy grande que en otras ciudades eso hoy lo sostiene la provincia, ¿no? Entonces, Concordia tiene una red de contención muy importante que viene de larga data, se empezaron a extender en el 83 y creo que gracias a eso en Concordia, hay una atención importante. Y también, hay, como consonancia de eso, muchas de las consultas de rutina pasan por ahí y no terminan todo en el hospital, ¿no? Esto tiene que ver también con este crecimiento, ¿no?, de la ciudad, de expandirse, gente que viene y ve Concordia como una posibilidad de tener un sistema de salud que te llegue. ¿Tiene que ver con eso? Sí, yo creo que sí. Concordia ofrece una cobertura en salud y demás que por ahí, como repito, las ciudades no la tienen, pero también es una cuestión que es cierta. Yo siempre digo, Concordia termina siendo o es la ciudad más grande del norte entrerriano, con lo cual todo lo que es el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes termina desembocando en Concordia. También, si vos recorres barrio, hay una cantidad de misioneros y demás que vienen acá. Sí. Eso nos lleva a tener una cuestión demográfica y migratoria importante, ¿no? Y mucha gente que se va quedando. Puede ser también por el tema del arándano, que viene mucha gente a trabajar y por una cosa o por otra se queda. Lo cual, la calificación por el INDEC, que es la ciudad más pobre, nosotros estamos muy ligados a la cuestión productiva, no tenemos un colchón de empleo público, que pueda... Claro, no es para nada que tiene la gobernación, la intendencia, los entes nacionales. No. Tiene el triple de empleado público. La amortiguación de las cuestiones económicas acá es mucho más compleja y se nota mucho más. Se nota mucho más el subempleo, se nota mucho más el empleo negro, toda una cantidad de cosas. Y viste esta explicación, yo le pregunto a Daniel porque me gusta la charla. Esta explicación que en un momento dio Enrique Cresto, que ahora vamos a hablar también de la parte electoral. De decir, Concordia tiene el índice de pobreza, lo reconoce, pero dice, pero no tan grande el índice de desocupación. Es como que mucha gente trabaja, pero no llega a esos límites de 70 lucas por mes para no quedar bajo la pobreza. ¿Es así? Yo creo que la cuestión de subempleo es todo un tema. Claro, ahí está. Es todo un tema. Hay ingresos, pero no llega... Claro, eso es un tema, que se está dando, y lo hemos debatido muchas veces con los sindicatos y con el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Digo, mucha gente que está trabajando y está cobrando en blanco medio sueldo, toda una cantidad uh-huh. de cuestiones. Digo, que eso es algo que lo ves en todos los sectores, uh-huh. digo. Uh-huh. No es una cuestión de decir que es privativa de un área, digamos, sino en distintos lugares, digo, se está dando en el comercio y demás, la mayoría tiene, uh-huh. Tiene una cuestión de subempleo importante. Seguro, ¿no? Seguro. Entonces eso te lleva a que a fines estadísticos... Sí, sí, aparte, a mí me gusta explicar esto porque cuando decimos livianamente, porque a mí me parece que a veces se utiliza erróneamente esto, la ciudad más pobre, hay que decir que se miden 30 y pico de ciudades, sí. Que competí con 24 capitales, que después de las otras ciudades está Concordia, pero está Rosario, está Mar del Plata, está Bahía Blanca, está compitiendo con la primera, la elite de las ciudades de la Argentina, ¿o no? Primero que están todas las capitales de provincia. Ahí ya tenés diferencia por esto que decía Daniel, la gobernación del trabajo ahí público. Ahí tenés diferencia en lo que uh-huh. tiene que ver con el empresa estatal, ¿no? Uh-huh. Que claro, a ver, porque si no, tal lugar hemos los entendido. No tiene que ver con que la empresa estatal esté bien o mal pago. Uh-huh. Digo, tiene que ver con que existe una media mucho más alta que por eso sí, tiene. Sí, sí, sí. Ya la competencia, ¿no? Para mediciones es pareja. Sí, por supuesto. No lo decimos ni mal por otra ciudad, porque no tiene nada que ver, sino que los escenarios de crisis te impactan mucho más en una ciudad como Concordia. Sí, totalmente, uh-huh. totalmente. Uh-huh. Digo, Concordia... todos los escenarios de crisis económica, nosotros la hemos pasado mal. Uh-huh, uh-huh. Digo, la hemos pasado muy mal. No uh-huh. así las ciudades capitales, que tiene otro ingreso y que tiene que uh-huh. ver con lo que vale al empleado público, que también hace su consumo seguro. Local y sostiene otra seguro, estructura. ¿No? Nosotros, en ese sentido, la cantidad de empleados públicos que tenemos es ínfima en función de la actividad privada. Sí. Hoy acá el privado, siempre, Concordia... igualmente así y todo, teniendo en cuenta lo que puede impactar la economía, siempre se mostró un municipio como ordenado económicamente. ¿Es así, Daniel? Por lo menos, viste esto de decir, algunas municipalidades decían, no sé cómo vamos a pagar los sueldos, si no nos ayuda la provincia. ¿Viste qué pasó esto? Y Concordia... Sí, nosotros fuimos una de las pocas municipalidades que, uh-huh. que no requerimos asistencia, que pudimos... Se habla del mejor acuerdo salarial de los trabajadores, de casi del país. El otro día me enteraba lo que se arregló acá. Nosotros hemos tratado de mantener todo lo que es el valor, digamos, adquisitivo, tratar de recomponerlo en todo lo posible, pero sí, siempre se han logrado mejores acuerdos que uh-huh. en otro lado, en beneficio de los trabajadores, y me parece importante eso, uh-huh. ¿no? Por ahí sí hay que reconocer, probablemente no sea lo suficiente y lo necesario, uh-huh. pero sí venimos con en la media nacional y demás venimos un poco más alto. Pero después uno entiende, cuando baja la actividad económica baja la coparticipación, me imagino, ¿no? Pero ustedes también avanzaron con el tema de alivios fiscales para muchos sectores que lo impactó la pandemia. Y uno entiende, es ecuación sencilla, ¿no? Esto impacta en las arcas del municipio, porque te entra menos plata, la facturación es menos. Y así todo se mostró esto. Está bien, tuvieron que reorientar recursos, que esto... y está bueno esta muestra, ¿o no? A ver, yo creo que en cada momento hay que definir cuáles son las prioridades. Uh-huh, uh-huh. Entonces... cuando se procuró salir de la pandemia, también aliviar a los sectores que son económicamente más activos, uh-huh. eso significó un esfuerzo de parte del municipio, también una orientación de partidas y demás, que fue lo que se hizo. Uh-huh, uh-huh. Digo, pero tiene que ver también con intentar, si se quiere, dar aire a la actividad privada para que se empiece a generar un movimiento económico. Uh-huh. Me parece que hoy el gran debate está en regenerar la actividad económica, que es lo que después de un año y medio está muy alicaída. Uh-huh, uh-huh. Creo que es que eso también tiene que ver con una cuestión electoral. Digo, la gente en cierta forma fustigó el tema de las cuestiones económicas y es absolutamente entendible, ¿no es uh-huh, cierto? Uh-huh, uh-huh. Entonces, nosotros desde el municipio hemos hecho todo el esfuerzo para tratar de salir adelante con eso, tratar de mejorar en todo lo que se puede, todo lo que puede ser el tema de los privados, las actividades privadas. Uh-huh, uh-huh. Bueno, llega el mensaje, acá te preguntan, tema seguridad es un tema recurrente, Daniel, te lo pregunto porque sé que hay un consejo, bueno, hubo ahí en lo que es el consejo el tema de la convocatoria, que ahí hubo, ¿te acordás que hubo esto de votar y se vetó? Te preguntan por la tarjeta SUBE. Una cuestión, no vamos a dejar de costado el tema de seguridad. Nosotros en seguridad, lo que hemos tratado de hacer con la municipalidad, es colaborar en todo lo que es el tema de cámaras y buscar distintos lugares para cámaras, tratar de hablar con gobierno de la provincia y demás. Digo, la seguridad en principio es un resorte de la provincia. Si bien nosotros tenemos una guardia urbana que tiene que ver con el tema fundamentalmente de lo que tiene que ver con los bienes del Estado municipal y han colaborado en otras cosas y continuamente están colaborando en otras cosas, pero sí, obviamente que es una preocupación constante que se le hemos planteado a la ministra. Yo soy de la idea y lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, creo que hay que sentarse a plantear seriamente cuáles son los paradigmas de ciudad, de seguridad en la ciudad. Y bueno, tenemos que empezar a cambiar esos paradigmas de ciudad. Digo, porque si no, venimos sosteniendo siempre lo mismo, que se necesita personal, que se necesita patrullero. Tenemos que pensar en otras cosas. Seguimos haciendo lo mismo, tarde o temprano va a pasar lo mismo que está sucediendo ahora. Va a volver a faltar gente, va a volver a faltar recursos. Che, te preguntan sobre la tarjeta SUBE, más que nada por los comercios que te cobran el plus. Bueno, esto lo tuvieron charlando. También te preguntan... No es una pregunta, che, buenísimo por lo de los caños de escape, dicen acá en otro mensaje. Vamos a terminar el tema de la SUBE porque si no... A ver, está bueno. No se puede cobrar, digamos, un plus. En ese sentido, dentro de la página de la SUBE está la posibilidad de hacer la denuncia porque el sistema prevé hacer la denuncia. Se entra en la aplicación, está la posibilidad de denunciar, se lo denuncia y se toman las intervenciones del caso. Ahí está. Bueno, buenísimo lo de él, para que se me fue. Del caño escape. Eso está bueno. La verdad que mucha gente cuando se dio terminó festejando esto del caño escape, ¿o no? Nosotros teníamos una normativa muy vieja el tema del caño escape, claro. Del 40 y pico, más la ley nacional. Era necesaria una readecuación, me parece que está bueno. Es apuntar, digamos, al tema de, si se quiere, evitar los ruidos molestos. Digo, yo entiendo que para los chicos es simpático tener un caño de escape libre y demás, pero es cierto que molesta a los vecinos, es cierto que en determinados lugares particularmente molesta mucho más, el caso de los sanatorios, los hospitales, situaciones de enfermos y demás. Entonces, bueno, lo que se hace ahora es retener la moto, que estaba autorizado, hizo lo que se le pide, fundamentalmente más allá del tema puntual de la multa, lo que se le pide es que vuelva a poner la moto en condiciones de circular, simplemente eso. Yo te quiero preguntar, si bien siguen llegando mensajes, esto que se trató el jueves pasado, que me pareció bueno, esta unidad de extramuro, bueno, ¿no? Ante un escenario en el cual la salud... En los hechos se viene haciendo, lo que se buscó con el tema de la unidad de extramuro es darle una adecuación orgánica a esa unidad, ¿no es cierto? Que trabaja, aparte, es como vos decís. Viene hace mucho, hay gente amiga que viene trabajando mucho. Y con esto está muy bueno aparte de la unidad extramuros, los abordajes que está haciendo la municipalidad. Yo estuve en Benito Lejerén el miércoles y jueves pasado. El miércoles con todo lo que era la parte municipal y atendimos mucha gente. Y el jueves con el registro civil móvil, que creo que es una gran solución para mucha gente de los barrios y demás. Porque onda que haces en las camionetas todo, después te llega documento. Te hacen hasta este famoso certificado de pobreza, algo así, que está buenísimo porque es una herramienta para... Todo el mismo momento. Entonces te da mucha posibilidad de regularizar el tema de los documentos, la gente que perdió documentos, el tema de los menores, las renovaciones de documentos. Y bueno, y en algún momento, digo, también... Yo estaba hablando con gente ahí de Renaper y le digo, está bueno cuando vino el camión fábrica, que le dicen ellos, que medio que te daban el documento en el momento. Sería, la verdad, eso muy importante genial. Volver a traerlo. Daniel, te pregunto qué análisis hacemos del tema delicado, pero que hoy está en todo el mundo, que es el tema de los pasos fronterizos. Se trató y hubo ahí posturas en el Consejo, pero me gustaría ver tu análisis de este escenario, ¿no? Sabemos que es delicado, que es un tema que están involucrados dos países, no son dos ciudades, dos países estamos hablando. No, a ver, yo creo que a esta altura nosotros debemos procurar el tema de la regularización de lo que pasa a frontera. Tenemos una realidad muy particular, digo, Hay mucha familia binacional o vinculaciones de un lado y de otro de nuestro río, ¿no es cierto? Bueno, yo estuve casado con un uruguayo, así que conozco el tema de lo que es estar, como es, de un lado y de otro, Sí, sí, tener sí, sí. familia de un lado y de otro. Creo que el tema por ahí sanitario en algún momento resulta excesivo, fundamentalmente con el tema de la cantidad de sopados y demás. Las dos ciudades están con un buen índice de vacunación. Me parece que amerita el hecho de bajar esos niveles de exigencia Bien, y en bien. cierta forma volver a recomponer todas esas relaciones. Es Es buena cierto. la imagen de Alfredo con el intendente, ¿no? Esto está bueno porque es como un pedido casi unificado. No, obviamente. Digo, otra cuestión es el tema que va a salir y me parece que sí hay intereses encontrados, que la brecha cambiaria hace que hoy le convenga mucho a los uruguayos venir, con lo cual va a haber un sector La resistencia. que no va a querer que se Claro, abra y otro que sí, ¿no es cierto? seguro. Pero independientemente de esa cuestión económica, ese debate económico, quienes vivimos en zona de frontera, creo que siempre Siempre hemos estuvo. pasado por esa, Ha sido al revés. Y claro, hemos ido nosotros. por momentos buenos y malos, digo, la necesidad de que las familias vuelvan a reencontrarse. Yo hace un tiempito estuve ayudando a una familia que también tenía una situación de una señora enferma, con riesgo de vida, y fue todo un tema realmente, el tema de la tramitación para la venida y demás. Entonces, creo que después de un año y medio, 2 años, ya estamos en condiciones de alivianar algunas cuestiones y empezar a normalizar lo que es nuestra vida y nuestro trato. Riesgo hay, porque la pandemia no se terminó del todo, hay nueva cepa y demás, riesgo probablemente puede haber siempre, digo, pero también tenemos que ir tendiendo a normalizar esta situación. Seguro, Lo seguro. mismo que pasa, digo, con el tema de la actividad económica y demás, tenemos que ir tendiendo a regularizar esta situación, ¿no? Bien, antes de meterme esta convocatoria a Jorge Mendieta de Ledos el otro día, bueno, el tema de Amadeo, viene el tema de la vacunación, esto lo dejamos de lado. Concordia hoy señalada como una de las mejores ciudades en tema de vacunación, ¿o no? Sí, venimos con muy buen ritmo de vacunación. Hoy ya estamos con jóvenes, adolescentes y chicos inclusive. Sí. Creo que en ese sentido ha sido impecable. Es bueno el mensaje de Alfredo, vacuna que llega a un brazo, decía el otro día. Sí, nosotros venimos haciendo los operativos muy rápido y digo, necesitaríamos más vacunas siempre, ¿no? Sí. Pero venimos con un muy buen nivel y ya. Aparte ya se escucha muy poco el tema de que no me voy a vacunar y Sí, demás, sí, ya sí. con esa cuestión ya. El otro día hubo un atisbo ahí raro que pasó yendo a las escuelas, pero Sí, bueno. pero medio fundamentalistas Sí. de la oposición por la oposición misma, ya no encontrás esa posición en ninguno. No, no, no, tal cual. Quienes antes pedían no vacunar, ahora piden desesperadamente y por qué no lo vacunan. Entonces me parece que eso es bueno. También la sociedad ya lo ha normalizado, digamos, como un logro, y está bueno que eso lo reconozca como un logro. También el tema de que Concordia, como un gran logro, es una de las ciudades con más nivel de vacunación a nivel país, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, si querés contarme estas reuniones que hubo con funcionarios, Daniel, que me parece que es bueno porque tiene que ver con presupuesto, tienen que ver con recursos, más que nada pedidos, en un caso más puntual fue el sector de la oposición, pero ¿cómo lo ves vos? Entra en tu juego lo que es el Consejo Deliberante y la posibilidad de, no es una interpelación, sino de entrevistar al secretario de cada área para un poco tener en claro qué es lo que se está haciendo, cómo es la ejecución del presupuesto. Y en ese sentido estuvo bueno, digo, los consejeros tuvieron la posibilidad de plantearle frente a frente, cara a cara, al secretario de Desarrollo Humano todo lo que es el tema de gasto, en qué se invirtió, cuál fue el gasto, cuáles fueron las necesidades. Eso fue muy bueno. Después tuvimos un pedido de ampliación por parte de Ledos de presupuesto que tiene que ver no solo con el tema del sueldo, sino también los aumentos de insumos y demás. Fue la parte de Ledos encargada del presupuesto explicando todo eso. Y creo que lo bueno de estas reuniones que tiene que directamente increpás, por decirlo de alguna forma, al funcionario cara a cara para que te explique en qué son estas en estas inversiones, ¿no? Uh-huh. Y estos aumentos de presupuesto. Uh-huh. Digo, a mí me parece genial, porque además, digo, da la posibilidad de evacuar todas las dudas que uno tenga, ¿no? Daniel, te voy a llevar un poquito también al escenario político. Porque obviamente que el Consejo juega un rol importante. Hubo unas elecciones, hubo resultados que fueron adversos para el oficialismo. El otro día me quedaba con una declaración que hizo acá Alfredo Francolini, el intendente, diciendo: hace un mes y pico vos hacías unas encuestas y el 50% de la gente estaba preocupada por la pandemia. Se vacunó, mejoró este escenario. Y hoy ese bajó al 13, 19% más o menos. Y la gente está preocupada por lo político. Nosotros acá hemos detectado que la grande, más allá de la seguridad, es la generación de trabajo. Trabajo genuino, ¿no? Primero, si coincidís ahí. Y segundo, se viene también el abordaje de la tributaria, como se dice en el Consejo. Y quiero que me hagas todo un combo ahí de análisis de eso. Bueno, a ver, es complicado el tema, un combo con cosas dispares. Sí, pero bueno, viste que tiene, ver, porque yo, algunos yo... te están manifestando de la oposición, hay que trabajar con los impuestos para alentar que vengan empresas y generen mano de obra, pero entonces las van relacionando, el escenario electoral las va vinculando. Creo una cosa, un tema puntual de la pandemia. Obviamente que nosotros venimos saliendo de la pandemia, que es lo mismo que ha pasado históricamente en todas las pandemias, en todas las catástrofes de la humanidad, la guerra y todas aquellas catástrofes que ha sufrido la humanidad. Saliendo de estas situaciones puntuales, creo que la gente, hay una cuestión que es real, y yo siempre lo vengo sosteniendo, ya no quiere hablar más de eso. No porque pasó. No, espérate, entiendo. Lo quiere dejar en el pasado. Y está bien que así sea, por eso yo te decía hoy, lo que fue un gran logro, que fue el tema de la vacunación, hoy para la gente no es importante. Ahí está. Pero el tema es cómo salimos de todo esto. Y en eso creo que es la gran deuda que tiene, bueno, nacional, provincial y municipal en su parte. Hoy tenemos que estar planteando es cómo salimos de esto y cuáles son nuestras cuestiones propositivas, si se quiere, para esta salida. No hay duda que las elecciones lo que generó fue un gran descontento, pero no con el tema de la pandemia, sino con el tema de esa pospandemia y de cómo salimos. Con lo cual hay necesidad de algunas políticas nacionales importantes, globales, ¿no es cierto? Es cierto que nosotros en el tema de la tributaria podemos colaborar en algo, pero... Esa cuota va a ser muy chica en función... Está bueno que lo aclares a esto, está bueno lo que... No, y parte tiene que ver con lo que vos estabas diciendo. Nosotros hemos hecho una serie de medidas de alivio fiscal a distintos sectores. Hoy estamos tratando, mañana vamos a tratar en Consejo en Comisión, junto con la gente de Hacienda y el asesor económico, dos cuestiones, una que tiene que ver con una moratoria general... que es obviamente tiene que tratar de ayudar y a la gente que se ponga al día y que nos hace un impacto muy importante. Hemos venido bajando algunas tasas y algunos impuestos en proporciones chicas que hemos ido avanzando de a poco, como el tema de iluminación, de alumbrado, barrio y limpieza. En ese sentido, digamos, nosotros hemos tomado nota de lo que es necesario, obviamente. Vamos a tratar de solucionar esos reclamos. Creo que hoy el gran déficit que tiene el gobierno es el tema de generación de empleo genuino. Y nosotros, en eso, como veníamos hablando de antes, tenemos la necesidad de incentivar ese empleo genuino. De hecho, el parque industrial ya se compró terrenos enfrente para hacer una ampliación industrial. Eso genera un incentivo en cuanto a beneficios a las empresas que se vienen a instalar. Y bueno, estamos en camino de eso. Sabemos que no es una cuestión mágica, pero también hay que tener una política sostenida respecto a la generación de empleo y de empleo genuino, ¿no es cierto? Concordia no va a salir por una cuestión únicamente de pensamiento mágico, sino que tiene que haber muchas acciones tendientes a eso. En ese sentido, lo que viene de parte del Gobierno Nacional de Obras Públicas y demás, hay mucha obra pública en Concordia, y me parece que es importante porque eso va dejando dinero y va generando un movimiento económico que es importante, es ¿no? parte de la reactivación. Por más que me cataloguen de keynesiano en ningún sentido, pero. Sí, pero el almacén del barrio vende cuando la gente trabaja en la Sí. construcción y eso es parte. Aparte, se vienen planes de vivienda, se vienen cuestiones. Nosotros hemos logrado, en el sentido de IAPB y de Nación, hay muchos planes de vivienda que se vienen, una cantidad importante de vivienda, probablemente, reitero, no sean suficientes, nunca va a ser suficiente, pero sí, se está por iniciar obras importantes el tema de vivienda. Pero vos haces un listado de obras y son importantes, ¿no? La costanera, bueno, el aeropuerto, que el otro día salió Tanto el la acceso de costanera del Madrid. Nebel, el acceso, salió el aeropuerto, bueno, Bueno, todo el la tema de planta, cloaca, la el agua. obra de la planta de agua, después en la Charita, Ahí digo, está. todo, no, creo que venimos con, vamos a terminar en esta gestión con muchas obras importantes y me parece que algo que es fundamental, que son obras estratégicas para Concordia. Por ahí, algunos decían, el problema de las cloacas y del agua es que no se ve porque está enterrado, pero tiene que ver con la calidad de vida y van a quedar cuestiones estratégicas para Concordia. Sí, porque hay lugares estratégicos que hoy están trabajando con las cloacas que les va a cambiar. Te pregunto, y siguiendo con el tema, me gustó lo que dijiste con el tema de el gobierno nacional. ¿Crees que las elecciones y los resultados se han nacionalizado de alguna manera? Yo creo que sí, pero Sí, obviamente que. a ver, en gran medida sí. Eso no implica, digamos, desconocer responsabilidades que tenemos en los distintos Bien, ámbitos. bien. Pero sí, obviamente, que creo que el juego más importante de Cambiemos y el acierto de campaña fue nacionalizar la elección. Digo, porque si vos ves Córdoba y demás, digo, un Schiaretti que había ganado Córdoba con una buena diferencia, hoy la está perdiendo. Seguro, Es seguro. decir, llega a ser la segunda fuerza con el 25% y el Frente de Todos, que sería la tercera fuerza, con un 10%. Y Cambiemos está en 40 y pico por ciento en la Seguro. intención de voto. Entonces, sí, se nacionalizó en gran medida, porque Cambiemos apuntó esa nacionalización, pero también me parece que nosotros tenemos que darle un ribete, un marco específicamente entrerriano, porque lo que se está jugando acá es la defensa son los diputados que nos van a defender como provincia en Buenos Aires, ¿no? Digo, eso es lo importante. Tenés mucha experiencia en lo que tiene que ver con tiendas electorales. ¿Cómo ves al peronismo, Daniel? No te quiero meter en un brete ahí, pero sé que no le esquivás al bulto y hay cuestiones que pase de factura, si querés llamarle, pedido de por qué no liberaron para competir en una interna. Te lo pregunto porque sé que tenés tu visión Dos cuestiones. Sí, obviamente, y yo vengo sosteniendo que nosotros el 13 nos estábamos lamentando de lo que pasó en Las PASO y Cambiemos estaba pensando en el 14 de noviembre. Por ahí es cierto, digamos, los peronistas solemos ser bastante descarnados en nuestras penas internas, pero que hoy tenemos que pensar en el 14 de noviembre y tenemos que pensar no solo en la gobernabilidad en el 2021, sino fundamentalmente en que un gobierno que sea viable para el 2023. Ahí está. Hay muchas discusiones que tenemos que darnos caras adentro del peronismo y los distintos sectores que componemos Frente de Todos. Obviamente que tenemos que plantear una alternativa democrática. Obviamente que tenemos que plantear una alternativa que además, digamos, prevea la participación de las minorías. Eso en cierta forma va a fortalecer lo que es la vida interna de cada partido. Yo siempre digo, el Frente Amplio de Uruguay tenía una cantidad de listas y demás por lemas y demás. Cuando se terminó la ley de lema en Uruguay, todos pensaban que el Frente Amplio se iba a fragmentar en mil pedazos. Sin embargo, digo, siguió conviviendo con una fuerte estructura partidaria, una Es diferenciación de lo bueno que es la el ley. partido y de lo que es el gobierno, y una vida interna democrática importante. Yo sí también creo que hoy los partidos como tales tienen que cambiar la forma, digo, no es la forma de antes, la gente ya no está muy acostumbrada a esas estructuras, creo que se apunta a otra cosa, por ahí lo que Perón decía, las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Entonces tenemos que pensar en otra forma de acercarnos a la gente y canalizar todo las inquietudes de la gente. Eso es innegable. Que es lo que te permite la democracia, digo, adaptarte en cada situación y en cada momento. Pero el gran desafío nuestro es un peronismo que sea democrático, un peronismo que sea participativo, un peronismo que en las listas termine representando a los distintos sectores, una vida interna importante, activa, movilizada y activa, sí, totalmente, totalmente. Eso va a ser el gran debate que se viene. Yo lo venía sosteniendo porque creo que hay modelos importantes como es el PT en Brasil, en Uruguay el Frente Amplio, digo, la diferenciación entre el partido del gobierno y el gobierno del partido, viste, las discusiones internas y todo eso, son importantes. Y bueno, vamos a tener que empezar a acomodar esas cosas. Seguro. Daniel, porque aparte creo que la gente lo quiere eso. Sí, yo creo que... Digo, esto es un gran llamado de atención. Creo que nosotros vamos a revertir en gran medida todo lo que fue las PASO. Se demostró mucho enojo, y está bien, y es una instancia que corresponde que se haga ese enojo. Claro, porque en el análisis rápido, vos te ponés a hacer la mejor elección de Cambiemos, no hay mucho más voto de lo que fue ya la mejor. No. Lo que sí hubo una pérdida del voto del peronismo, que es enojo, que es no, ya no voy. ¿Sí? Y capaz en esta cambia esto, ¿no? Pero te pregunto para potenciar esta respuesta. ¿Hablamos realmente de... Mariana está así, se la calambró el brazo de decirme redondeá. Ariel nos mira como diciendo, esto siguen hablando, pero nosotros vamos a insistir. Che, ¿son dos modelos de país realmente diferentes? Totalmente. Ahí está. Totalmente. Ahí está. Totalmente. No, eso creo que no tiene que haber duda que estamos en dos modelos de país absolutamente diferentes. Absolutamente. Y me parece que el liberalismo ahora se viene... En la peor cara y expresión. Esto de decir no pagamos indemnizaciones, todas estas cuestiones, ¿son señas? No son señas. Son realidades. Son claras intenciones, digo, son claras intenciones. Digo, obviamente que en ese planteo tenés algunos aspectos mucho más desbordados, como puede ser de Milei, viste, demás. Sí. Pero básicamente sí, eso es cierto. Y lo que yo vengo diciendo es, ojo, que no van a ser graduales. Digo, ya Cambiemos aprendió que la gradualidad deja tiempo a organizarse. No va a ser gradual. Sí, va a venir. A ser de un día para otro y nos van a borrar de un plumazo todos los derechos, ¿no? Perfecto. Daniel, un placer. Bueno, me encanta. No. Mirá cómo se pasa. Y terriblemente casi una hora nos charlamos, ¿eh? Mariana y Pablo. Lo veo preocupado a tu dice, asistente. No me entra la nota en el TDK, dice, por eso está preocupado, ¿eh? Gracias, un placer como siempre. Bueno, igualmente. Me encanta charlar con vos, igualmente. Y se pone linda. Ariel, gracias. Bueno, nos pasamos un poquito, pero bueno, estuvo entretenida. Pablito, nos vamos a la música. Yo no sé si Pablito sabe lo que es un TDK. Sí, debe saber. ¿Te acordás cuando decía la virome Vic para retrasar un poquito, eh? Nos vamos a la música, Pablito, a la tanda y seguimos con más mañana.